Los medios tradicionales, te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Érase una. Estamos acá, nos seguimos enredando las mañanas de 10 a 12 en la Red Nacional de Medios Alternativos y así con esta vorágine, esta mañana que va, viene y qué sé yo, ya me parece que entramos en un mundo que está al revés. A ver, buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, a todas, a todes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá en una mañana con muchísimo movimiento, ¿eh? Me imagino, sí, sí. Con este frío, ¿no? Como que hay que moverse, sí. Para que frío en todos lados, ¿eh? Acá estaba leyendo que en Córdoba, en varios lugares del país, evidentemente el frío está llegando a todos y todas, ¿eh? Así es. Ya era hora, ¿no? Estamos a mediados de mayo, es un buen momento, ¿no? ¿Qué le parece? Exacto, sí, sí. Sí, totalmente. Nos preparamos ya para el invierno. Si no llegaba me empezaba a preocupar. Claro. Le pedí a Clarín que haga una cautelar, qué sé yo, alguna cosa. Claro, claro. Bueno. Bueno, efectivamente, mucha movida hoy a la mañana, pero una vez más, las mismas costumbres de los diarios masivos estatales y comerciales redundan en las mismas cuestiones. Fíjese que tanto el diario Infobae como el Tribuno de Jujuy, como La Nación, titulan más o menos lo mismo respecto de distintas protestas sociales, en el día de ayer y en el día de hoy. La Nación tituló hoy respecto del corte que está en la General Paz, a la altura de Migueletes, por tercerizado ferroviarios. Sí. Titulan caos de tránsito y mega operativo por un piquete sindical en la General Paz. Bien, el caos de tránsito ya es más que costumbre. Es un clásico, sí, sí. Claro, exactamente. De la misma manera Infobae titula gremialistas que responden a sobreros generan un caos de tránsito en la General Paz. Claro. Pero esto es una costumbre que se ve que nacional, porque en Jujuy, ayer con el paro del CEOM, el Sindicato de Estatales, que un poco lidera Carlos Perro Santillán, titulaba Jujuy, jornada complicada para el tránsito. Y después hablan de la movilización, bueno, etcétera. Pero, qué sé yo, le digo como para que vaya tomando nota que no tenemos la propiedad de esto, acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro, claro, se ha extendido, muy bien. Sí, y la remató hoy Bernie diciendo, Bernie, ya todos creo que sabemos a quién nos referimos. Sí, sí. Totalmente. El subsecretario de Seguridad de la Nación dice, la justicia contravencional está del lado de los piqueteros. Bueno. Bueno. Ya está. Remátela, tírela por ahí. Sí. ¿No? Me parece que ya estamos bien con eso, ¿no? Una buenísima, le digo, el cabildo que fue sede de antiguas roscas políticas se está renovando, porque ayer fue sede de la presentación de la mesa de juventudes políticas. Wow. Ahí se juntaron jóvenes del Frente para la Victoria, del PRO y de la UCR, para confluir y trabajar y buscar respuestas a diferentes problemáticas sociales estructurales. Prepárese. Me termina preocupando lo que me dice. Bueno, pero no le gusta nada, porque renovamos el cabildo, no le gusta nada a usted, Daniel. Pero vio como soy, sí. ¿Qué tipo? Pesimista, ¿qué voy a hacer? Sí, el pesimismo, bueno, lo domina. Sí. Nos pasa a todos, no es el solo, me parece. No, a Milani, fíjese, a Milani también, porque salió a desmentir al CELS y dijo que no pudo defenderse la causa por torturas. Dice que no lo dejaron presentar fotocopias, bueno. Ajá. Bueno, no. Se ve que para algunas cosas le salen bien y otras no tanto. Para llegar a jefe del ejército le salió fenómeno los trámites. Claro, claro. Para defenderse por caso de tortura se ve que no insistió en el tema. Por ahí es cuestión de ir más de una vez, ¿no? Sí, no, o bueno, o tener con qué defenderse, de repente no tenía realmente demasiado con qué defenderse el hombre, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno, porque no tiene, me parece, mucha defensa, más allá de que se haya pedido su sobreseimiento. Sí, bueno, entonces pues, por ahí dejó la fotocopia, no se la tomaron. Claro. Bueno, claro. Era cuestión de insistir. Exacto, mesa de entrada. A ver cómo le va. Claro. Bien, y otra también de la misma índole, los comandos de Granados, Sí. Las patrullas del ministro de Seguridad bonaerense, ya fueron cedidas a los intendentes, Le dijeron a los intendentes, sigan a los patrulleros. Imagínese a un Raúl Otacé siguiendo a los patrulleros. ¿Sabe que no me voy a ir de acá del estudio hoy a la mañana si usted sigue con estos comentarios, Pablo? Bien, como ve, le traigo todas buenas noticias, que son los que tiran los medios estatales, comerciales y masivos. Sí, claro. Bien. Claro. Sí. Bueno, otra gran noticia, pero que me precede con un audio, a ver si Sofi lo tiene por ahí. Seguro. Un reino que no es nuevo. A ver. A ver. Me dijeron que en el reino del INDEC es muy trucho el IPC. Si este índice mensual no cierra bien, lo dibujan entre tres. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Me dijeron que en el reino del INDEC las patotas dicen yes, porque el Fondo Monetario quiere ver chupamedias por doquier. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Bien. Bien. En ese contexto, podemos decir que la desocupación, dice el INDEC, bajó al 7,1% en el primer trimestre. Bueno, te digo un poco para contextualizarlo. Bien. Esto que escuchábamos era una producción de la Junta Interna de ATE, en su momento, que había producido ahí en el marco de lo que eran las patotas del INDEC. Recordamos, sí, sí. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que hicimos en 10 años lo que a Europa le va a llevar un siglo. Bueno, con el INDEC es fácil bajar las tasas de desempleo. Es que, ¿sabe qué? Me imagino a Kicillof dando charlas y cobrando por eso, por supuesto, ¿no? En Madrid, claro. Atenas, Londres, ¿no? Qué en lindo, breve. Qué lindo, sí. Lo veo, porque con las patillas da para prócer, para andar recorriendo el mundo. Explicando cómo hizo en 10 años lo que a ellos les va a llevar un siglo. Sí, exactamente. Dos tremendas, se lo voy a hacer breve porque así no nos vamos tan lejos, la Coca-Cola va a invertir, dice el diario de Mendoza, perdón, de Santiago del Estero, En Santiago del Estero, la noticia del diario Nuevo Diario, dice Coca-Cola va a invertir 80 millones de dólares en Argentina. Una alegría, lo mencionó el jefe de gabinete Jorge Capitanich, y titula Supercampo, la revista Supercampo, producir soja sustentable tiene su recompensa. Shell compró 10.000 créditos de la oleaginosa a 4 productores argentinos que fueron reconocidos. Un poco seguimos en la misma, ¿no? Sí, claro. Hay gente que ya se había dado cuenta, muy poquita, pero gente que se había dado cuenta que tenía una recompensa, ¿no? Tiene una recompensa, claro. Tiene una recompensa. Si usted apuesta a la soja, gana. El que apuesta a la soja, gana, le vamos diciendo señora, señor. Claro. Tiene la quinta, bueno. Hoy Clarín titula que ya hubo 105 crímenes durante asaltos en el año en la provincia de Buenos Aires. Pero quería mencionar simplemente que la estadística que simplemente Luchemos por la Vida, por ejemplo, en contraste, refiere la cantidad de muertos en accidentes de tránsito, tiene un promedio mensual de 658. Claro. No, le digo porque por ahí prestamos atención a cosas que, qué sé yo, si lo vamos a los números, a las estadísticas, Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien. Lo ponemos en contexto y bueno, claro. Claro, pasa esto. Yo digo como para tomar una referencia. Sí, sí, claro. Y en el mismo sentido de lo que decía de las inversiones empresariales, el diario La Voz del interior de Córdoba dice que Monsanto, respecto a la causa en Malvinas Argentinas, el Tribunal Superior de Justicia ratificaría el criterio de seguridad jurídica. Ajá. Con lo cual parece que van a, según dice La Voz del Interior, van a ratificar la posibilidad de que Monsanto siga con su idea de la semillería, allá en Malvinas Argentina. Le digo porque hay que estar atentos. Sí, sí, sí. Claro. Que esta gente sigue insistiendo. Sí, sí, en eso están todos muy atentos. Después justamente vamos a hablar del tema, pero están atentos para ir contra todo esto. Exactamente, exactamente. El que está atento es que el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que pidió evitar linchamientos mediáticos en el día de hoy al defender a Vudú. Dijo que tener respeto por el otro. Bueno, o sea, ya no estamos hablando de una defensa, sino directamente que no lo linchen. Claro. Está pidiendo que no lo linchen. Sí, es una admisión tácita de lo que es irreversible. Claro, bueno. Bien. Y lo último que quería mencionar es simplemente algo que me llamó la atención. Se dieron en el fin de semana los premios Martín Fierro. Sí. Y usted sabe que el que ganó, los que ganaron, fue la tira en términos de lo que es miniseries. Sí. Ganó la tira Farsantes. Farsantes, sí. Claro. Es interesante prestar atención a la ficción a veces, ¿no? Sí. Porque ¿de qué nos estará hablando de la realidad? Porque yo, mire, le digo, en el 2001, ¿quiénes habían ganado? Sí. Además de que uno de los programas más vistos era Fugitivos. Ajá. No, se lo digo porque, qué sé yo, por ahí, sí, para tener en cuenta lo de la guita que se fue al exterior en el 2001. Claro, sí, sí. No, sí. Se lo digo porque Fugitivos, el programa de Matías Martín, o conductor de la Metro. No me acordaba de eso. Muy claro, bien, muy buen dato, excelente dato. Bien, bueno. Fugitivos en el 2001, que además hubo varios políticos que andaban fugitivos por las ciudades, acuerda, y demás. ¿Se acuerda? Claro, ¿no? Sí, bien, sí, sí. Pero también el mejor unitario para los premios Martín Fierro en el 2001-2002 fue Culpables. Mira. Y Tiempo Final. No, le digo porque... Más que significativo. Los títulos de la ficción nos dicen algo. Sí, sí, sí, sí. Y recordemos, digamos, cómo es entonces los que ganaron hoy. No, Farsantes. Fueron los Farsantes, en Canal 13, un poco los premiados por justamente la tira que tuvieron con el bufete de abogados. Sí, sí, Chávez, sí, y compañía, con Casero. Bueno, no, qué sé yo, para tenerlo en cuenta. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Justamente acá nos acaba de llegar una información que Sabatella, el director del AFCA, dice de que acepta la idea de Clarín de distribuir medios entre socios. Claro, así, bueno, que acá estamos culpables, farsantes y todo lo demás. ¿Para qué hicimos tanto tiempo, tanta cosa? Para que termine diciendo esto hoy, lo mandó desde Tincho, nuestro... Claro. No, lo mandó alguien que... No, no, lo que dijo, lo dijo Tincho. Lo dijo Tincho, un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Como dijo en su momento, en otras circunstancias, sí. Yo qué sé yo, para tener en cuenta estas cosas de la ficción, ¿no? Porque no es la primera vez que nos hablan de otras cosas, de otras cuestiones de la realidad. Totalmente. Y lo mismo podríamos pensar, qué sé yo, el año pasado, de la anterior candidatura, por novelas había ganado El Elegido, o El Puntero. El Puntero, claro. Qué sé yo, la realidad a veces no es que supera la ficción, sino que en todo caso la ficción entra en imbricación con la realidad y por ahí nos complica un poco la vida. Nosotros en un su momento dijimos que Gabriel García Márquez tenía como inspirarse en Colombia con todo lo que se vivía. ¿Por qué no va a suceder esto acá con todas las realidades que tenemos? Absolutamente, absolutamente. Si le parece, para despedirnos, un breve cuentito. Excelente. Saludo a todos y a todas. Érase una vez. Con eso, si les parece, nos despedimos en la columna del día de hoy. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, Pablo. Chao. Chao. Una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado.